que estamos intentando el contacto precisamente con Palestina, con Cisjordania, con Ramala, ciudad de esa parte del territorio palestino, con Kazan Muadi, con quien hemos conversado en otras oportunidades. A ver si nos está escuchando, Kazan. Sí, te estoy escuchando. Bien, bien, Kazan, bienvenido. Sabemos que tenemos poco tiempo por otras realidades que tenés que atender ahí, pero queríamos actualizar la información de lo que está pasando en un año que está por culminar y que ha sido muy duro para el pueblo palestino particularmente, ¿no? Sí, este año ha sido muy duro, Hernán. En realidad, este ha sido el año más mortal para el pueblo palestino desde el 2005, según Naciones Unidas, que dijeron hace una semana que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que desde que comenzaron a llevar la cuenta de las muertes por parte de Israel en el 2005, este podría ser el año con más muertes en Cisjordania, solo en Cisjordania, si dejamos de lado las guerras de Gaza. ¿Y por qué está pasando eso, si hay una explicación de la política israelí, Kazan? Pues mira, Hernán, es una combinación de factores, no es solamente una sola cosa. Por un lado tenemos la competencia electoral en Israel, que siempre juega un papel sangriento. Tenemos las últimas elecciones en Israel en las que ganó una coalición que va a formar gobierno, y ahora está en negociación y será el gobierno más de derecha y más extremista y más antipalestino que ha tenido Israel en su historia, donde tienen una presencia importante los colonos israelíes en Cisjordania, con diputados como y posiblemente ministros como Itamar Ben-Gvir, el líder de un partido que se llama la Fuerza Judía, que es un partido fascista. Y Smotrich también, Bezalel Smotrich, que también es otro colono y que también dirige otro partido igual de extremista, el sionismo religioso. Y entonces la competencia electoral siempre se hace con la sangre palestina. Pero no solamente eso, sino que también desde el año pasado, desde septiembre del 2021, Cisjordania viene conociendo una escalada de violencia por parte del ejército israelí y una desesperación de cualquier salida política que ha llevado a muchos jóvenes palestinos a buscar armarse, lo que pues provoca también más reacciones aún más violentas por parte de Israel. Y entonces son todos estos factores juntos. ¿Y qué pasa con la propia interna del pueblo palestino? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento en medio de este incremento de la agresión israelí, de coordinación, digamos, entre los palestinos de Gaza y los de Cisjordania, Kazan? Pues mira, siempre hay que hacer una distinción entre, digamos, la calle palestina, claro, el público palestino, y luego los dirigentes políticos. A nivel de la calle, pues siempre reaccionan juntos. Cuando sucede algo en Gaza, sucede algo en Cisjordania, en reacción. Esto lo vimos el año pasado durante mayo de una forma muy, muy clara. Incluso los palestinos dentro de Israel se movilizaron de una forma muy en masa e incluso violenta. La dirigencia política, digamos que está en una crisis. O sea, cuando se habla de la crisis de política palestina, es una crisis de la clase política, no del pueblo palestino, que no logran llegar a un acuerdo sobre cosas triviales, como repartir los sueldos, como repartirse el poder dentro de la autoridad palestina, dentro de la OLP, elecciones, tal. Pero cada vez que la calle se muestra unida, los dirigentes de Fatah en la Cisjordania y de Hamas en la Franja de Gaza se ven obligados a juntarse, a unirse. Por eso es que se tuvo hace dos meses, se llevaron a cabo encuentros en Argelia, patrocinados por Argelia, entre los dirigentes de las dos facciones palestinas, que llevaron a conversaciones y acuerdos muy generales, que bueno, no es la primera vez que sucede. Claro. Respecto a la Franja de Gaza, han seguido, aunque la historia siempre que Israel lo justifica diciendo que son ataques a objetivos militares, pero han seguido o se han incrementado los bombardeos israelíes sobre Gaza. Pues mira, la franja de Gaza es algo que es muy importante de resaltar cada vez que cuando no hay bombas cayendo sobre Gaza, no significa que Gaza está en paz. Claro. Gaza está bajo agresión israelí continua por hecho del bloqueo, uh-huh. Este bloqueo que muchos han calificado de casi medieval, uh-huh. Por aire, tierra y mar, y que sí ha llevado a cientos de miles de palestinos a 2 millones de palestinos están encerrados durante más de 15 años. Sí. Cientos de palestinos que han muerto por falta de atención médica porque no se les permite salir, la falta de medicinas en los hospitales y claro, toda esta cuestión de la reconstrucción que nunca llega, las promesas que se han hecho de reconstruir Gaza después de cada ataque israelí. Así que la franja de Gaza sigue bajo agresión israelí, o como se dice en español, si en un lado llueva, en el otro no es campo. Claro, claro. Y está el otro factor de siempre de agresión, que es el demoler casas de palestinos, ¿verdad? Y el avance de los colonos israelíes, Kassam. Sí, mira, lo que sucede en Cisjordania desde hace ya varios meses es que la violencia irregular, ¿no? Porque no es dirigida por el Estado, aunque es protegida por el ejército israelí, de los colonos ha incrementado de una forma muy notable. O sea, en estas últimas semanas han habido cotidianamente ataques por parte de los colonos israelíes armados a viviendas palestinas. Ayer nada más atacaron a un pueblo cerca de Nablus, donde quemaron carros, quemaron automóviles, bloquean las carreteras todos los días. Yo en estas últimas 3 semanas prácticamente me ha tocado quedar cada 2-3 días, no volver a casa y dormir donde amigos, porque las carreteras están bloqueadas no por el ejército, sino por colonos israelíes que se despliegan en las calles y pedrean o disparan y atacan a los palestinos, siempre protegidos por el ejército israelí. Y los colonos, pues claro, lo que intentan es imponer su presencia. Se sienten apoderados por el hecho de que tienen colonos en el gobierno y controlando el parlamento en Israel, la Knesset. Hace 3 semanas hubo un ataque en masa, cientos de colonos en la ciudad antigua de Hebrón, que atacaron cientos de casas y almacenes, hirieron a casi 20 palestinos, un muchachito de 14 años que lo palearon de tal forma que lo mandaron al hospital, y esto siempre bajo protección del ejército. Así que los palestinos en Cisjordania tienen que enfrentar al ejército israelí y también a los colonos, que es como si fuera otro ejército, pero sin reglas. ¿Sale? Claro, claro, como una especie de fuerza paramilitar, digamos. Sí, y es una especie de fuerza paramilitar, pero lo que es curioso es que es un escenario que no es nuevo. Claro. En el 48 era exactamente esto, el que jugaba el papel del ejército israelí era el mandato británico, y los que luego llegaron a ser el Estado y el ejército israelí eran los colonos de ese tiempo, eran fuerzas paramilitares. Y yo creo que muchos israelíes, colonos israelíes, se sienten tan apoderados que se sienten como a las puertas de realizar una segunda Nakba contra los palestinos. Claro, o sea, una segunda masacre. Kassam, ¿qué cabe esperar entonces en las próximas semanas? Está terminando el año, va a haber un incremento porque hay una reacción, decías, del pueblo palestino, de jóvenes que se arman. ¿Se puede esperar un recrudecimiento de los enfrentamientos entonces? Mira, los enfrentamientos no han parado un solo segundo. Todos los días hay enfrentamientos donde siempre la mayor parte de pérdidas van por el lado palestino, por el desequilibrio, ¿no? El campo de refugiados de Jenin sigue siendo el centro de esta escalada junto a la ciudad de Nablus. Hay que resaltar que la ciudad de Nablus pasó por 3 semanas de bloqueo total, como Gaza. Ajá. Estaba bloqueada todas las entradas, todas las salidas. La gente en Nablus, el comercio murió durante 3 semanas. Yo mismo intenté entrar a Nablus 2 veces y fue imposible. Se levantó este bloqueo después. Y es porque Nablus también es el centro de un fenómeno de jóvenes palestinos armados que no pertenecen a ningún partido, a ninguna facción. Ajá. y que están como galvanizando, cristalizando alrededor de ellos un apoyo popular muy fuerte. Lo mismo sucede en Jenin. En Jenin, el ejército israelí cada 2-3 días, prácticamente cada semana, 1-2 veces, incursan en el campo de refugiados de Jenin. Uh-huh. Se enfrentan a bala con los jóvenes palestinos, dejan muertos. La mayor parte de las veces hay 1 o 2 civiles muertos, sino además de los heridos. Uh-huh. Y o sea que el norte de Cisjordania, Nablus y Jenin, siguen siendo el centro, pero es una tensión que sube y monta y se aumenta en todo el territorio. Claro. Y que puede llevar a una explosión mayor. Sí. Es interesante, y ya vamos terminando, Kassam, esa situación que estás describiendo de jóvenes que se organizan y se arman por fuera de las fuerzas tradicionales, digamos, palestinas, pero son, digamos, se organizan en torno a la misma lucha, ¿verdad? No responde a otra lógica de actividad, esa actividad armada. No. Es una generación, la mayoría de ellos están en sus 20s o comienzo de sus 30s. Uh-huh. Es una generación que no conoció, digamos, o muy jóvenes, eran muy niños cuando sucedió la ruptura entre Fatah y Hamas. Claro. Y que no quieren heredar esta división. Y claro, que no encuentran ningún horizonte político, ni en el liderazgo palestino, ni en ningún proceso de paz de que se hable. Claro. Y que bueno, están buscando abrir horizontes por sí mismos, con su propio pulso y mano, ¿no? Bien. Y es muy interesante. Mira, te voy a dar una nota, dar un detalle que demuestra hasta qué punto esto, por qué es tan inquietante para Israel. Mm. Al mismo tiempo de que los líderes tradicionales de Fatah y de Hamas estaban reunidos en Argelia, al mismo tiempo, este grupo de jóvenes en Nablus, que son unos 100 jóvenes, mandaron un comunicado a la prensa llamando a los palestinos a subir a las terrazas y salir a las calles a medianoche a gritar el nombre del grupo de ellos, que es la Grota de Leones, en apoyo. Y luego eran videos de Hebrón, Belén, Ramallah, Jenin, Nablus, claro, todo el territorio, cientos, miles de palestinos haciendo eso, en Ramallah una manifestación. Todo el mundo se dio cuenta de que los líderes tradicionales en Argelia no tienen la misma atención ni la capacidad de movilizar a la calle como un grupo de jóvenes en sus 20s, ligeramente armados en Nablus. Eso demuestra de que hay una transición que está pasando. ¿Cómo se llama la organización de los jóvenes que dijiste? Se llama la Grota de los Leones. ¿Cómo? O en inglés sería Lion's Den. Ajá, bien. Bueno, es muy interesante ese proceso que se está dando también. Kassam, te liberamos porque sabemos que tenés que atender otras actividades. Muchas gracias por este tiempo para Uruguay, para Radio Centenario, y seguimos en contacto, como siempre, a la orden para reflejar la lucha del pueblo palestino desde nuestra emisora. Hernán, muchas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Bueno, abrazo, cuídate y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.